Soy Romina de la Defensoría del Público. Acabamos de cerrar la jornada Comunicar en Clave de Géneros. Estuvimos trabajando durante todo el día en poder pensar buenas prácticas de comunicación con enfoque de derecho. Nos dividimos en grupo, debatimos, discutimos, analizamos producciones de radio y de audiovisual y después nos dedicamos a producir, pensar ideas, digamos, pensar otras formas de representarnos, poder interpelar a las audiencias desde un nuevo lugar. Y no solo las pensamos las ideas, sino que además se grabaron, se editaron, las compartimos. Así que fue una jornada que recorrió todo un proceso de análisis conceptual, jurídico, debate, puesta en práctica. Increíble, una sinergia entre FM Tincunacu, entre Gallo Rojo, FM La Uni y la Defensoría, que habilitó este espacio tan necesario para reflexionar sobre las prácticas comunicacionales de manera colectiva. Muy contenta. Una temática necesaria en el contexto sociopolítico que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, un tema, un cruce de comunicación y géneros que la ciudadanía, la sociedad, a través de las organizaciones, del movimiento feminista, lo demanda desde hace un tiempo largo, poder reflexionar sobre cómo comunicamos, qué comunicamos, cuál es la agenda y que esa perspectiva o esos enfoques incorporen todos los derechos que tenemos en Argentina, ¿no? A partir de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y, por supuesto, la ley de servicios de comunicación audiovisual, cómo todos esos derechos los llevamos a prácticas concretas. Lo demanda, digo, en el espacio público la ciudadanía, con marchas multitudinarias, pero también en cada conversación, en cualquier ámbito. Digo, ya no podemos esperar para repensar nuestras prácticas y esa tarea se asumió con mucho compromiso.